La batalla electoral. Se enfrentan ideas, argumentos y posiciones. La batalla electoral. De lunes a viernes, a las 19 horas, candidatos y candidatas se suben al ring kermesero, aceptan el mano a mano y dan pelea con propuestas de campaña. Voces, análisis, profundidades, historias y alguna chicana. La batalla electoral. Segundo capítulo de la batalla electoral, apenas pasaditas las 7 de la tarde o de la mañana, según la hora en que estés escuchando este programa. Vamos a meternos hoy en otra de las cuestiones que tienen que ver con la elección legislativa del 14 de noviembre. Estamos con Cintia Alcaraz. Muy buenas tardes. ¿Cómo va? Muy buenos días a quienes me están escuchando a las 7 de la mañana. Claro, porque este programa lo hacemos en vivo a las 7 de la tarde, pero nos estamos repitiendo ahora que son las 7 y 6 de la mañana. Y hoy me aplaudieron. A las 8 menos 5, cuando estaba terminando, me dijeron, che, qué bueno que pasen a las 7 de la mañana este programa. De dos públicos distintos, genial, a genial. Quienes nos debemos permanentemente. Exactamente, para eso andamos corriendo todo el... Y nos dedicamos al diálogo, consenso y coso, que volvió... Yo tanto consenso no. Bueno, yo tampoco coso, pero volvió una suerte de... práctica. El paraguas. De esa actividad, ¿no? Exacto. Y la tiró, ¿quién iba a ser? ¿Quién? Sergio Tomás Massa, que no sé por qué todo el mundo ahora insiste en decirle los dos nombres. Debe decir algo hay una bajada de línea. Cada vez que nombran a Massa, ahora es Sergio Tomás, pero no es Sergio Massa. Y propuso esta idea de que después del 14 de noviembre haya un diálogo, esa palabra mágica. El otro gran fetiche de la Alianza Liberal... y el consenso. Claro. Bueno. Diálogo, consenso y coso. Y transparencia es la otra, claro. ¿No? Que tiene pues, sí, a la mano. También, sí. No se sabe muy bien qué quiere decir. ¿Qué quiere decir eso en boca de Massa? Lo que sí a se mí sabe. Me da miedo, digamos. Sí, todo vale. Aquello que no me queda claro me da miedo. Aparte, creo que no estaríamos invitados a no, este claramente, diálogo. Porque hay pocas sillas. Para cuando hay acuerdo, hay pocas sillas. No sé si es tranquilizador o no, pero. Después de saludar a Mauro Monteiro, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Mauro nos va a hacer escuchar a Horacio Rodríguez Larreta en un ratito. ¿Horacio es Macri? ¿Como Mauricio es Macri? ¿Horacio es Macri? No sé, me parece que ahí hay una disputa de liderazgo, pero no es problema nuestro. No, más vale. Claro, bastante quilombo acá. ¿Ni bien apareció esto del diálogo por parte del gobierno nacional o por alguno de sus referentes? ¿Quiénes surgieron primero? Patricia Bullrich diciendo, a mí no me venga a dialogar. Mario Negri, que está por venir ahora rato, a Santa Rosa. También ya, diciendo... En la campiña llegó. Va a tener la conferencia de prensa ya Mario llegó, Negri. Claro. Pero yo pienso siempre, cuando vienen estos candidatos y candidatas del PRO a Calapampa, ¿alguien los conoce? Porque no son gente... Digamos, sí. que una esté todo el tiempo... Vos decís, mirá que salen mucho en la tele. Claro, en la Yo tele. Yo creo que son... De hecho, claro, quienes han venido son más candidatos de la tele que tenés de la razón. Política. Sí, tenés razón, en la tele. Tienen más rating que votos, tanto Pichetto como Lilita Carrió como Mario Negri. A veces son... me sucede esto de que como no miro tele, se me pierden los personajes, como por claro. Años se me perdió Milei, hasta en las últimas elecciones, que para mí fue toda una sorpresa. Y bueno, la elección de la derecha, digo. Bueno, el asunto es que todos estos dirigentes de la alianza de derecha negaron el diálogo enseguida y se especulaba, viste, en esos medios politiqueros del porteños, diciendo que bueno, Larreta se iba a diferenciar, que iba a decir que sí, pero escucharon que dijo Horacio Rodríguez Larreta para decir que diálogo, no. El gobierno no ha mostrado ninguna predisposición y actitud respecto del diálogo. O sea, resulta sorprendente que se acuerden de eso, no sé, dos semanas antes de la elección y además lo lancen por trascendidos en las redes o en los medios. Con lo cual no ha habido ninguna convocatoria. No solo eso, sino que cada vez que hablan se ocupan de defenestrar a la oposición, de buscar culpables, con lo cual no vemos ninguna actitud de diálogo. Toda convocatoria tiene que ser canalizada institucionalmente como corresponde, que es en el ámbito de diálogo democrático, que es el Congreso de la Nación. Pero al día de hoy yo no he visto... No hemos visto ninguna vocación y actitud de diálogo por parte del gobierno. Claro, cuando vas ganando podés decir eso. Claro. Eso es, está envalentonado este sector político. Y la pregunta que nos hacemos nosotros desde acá, desde este lugar donde pensamos, reflexionamos, criticamos y no somos fanáticos de nada ni de nadie, es ¿qué tenemos que hablar con estos tipos y tipas? No. ¿Y a quién representa a Sergio Massa cuando sale a difundir esto? Porque entiendo que el frente de todos implica que se debatan estos despuéses también, ¿no? Y entonces, digo, ¿a quién representa Sergio Massa con esto que además, con la respuesta que está dando la oposición, te hace quedar en menos 10? Claro, sí. Te hace quedar en menos 10. Bueno, pero lo que nosotros intentamos es el diálogo con otros sectores, con otros posicionamientos, por donde va más bien la vida real y no todo este maquillaje que aunque tiene mucho plafón y mucho marketing y mucho rating, como decíamos, no es lo que hay que tener en cuenta a la hora de sentarse a conversar, que es una palabra más linda, o a charlar, que dialogar, eso. Es raro, ¿no? Hace un ratito yo veía en la APN, en la Agencia Provincial de Noticias, que Cilioto se reunió con la sociedad rural y la ministra de la producción. Y hasta acá, yo digo, uno entiende que se debe gobernar y que estos sectores son el poder y seguramente habrá que discutir. Pero estamos esperando que el gobernador también se reúna con los productores y productoras de la agroecología, que el ministro de la producción, que el Ministerio de la Producción, la ministra, promuevan estas políticas que justamente son las del pueblo, las que exige el pueblo y la que lleva adelante el campo que alimenta y no la sociedad rural, digo. En ese tono va a ser también hoy seguramente la conversación. Nuestra charla con el pueblo, entre comillas, claro, porque el pueblo también es muchas cosas, hoy la vamos a dar con Lili Tomaso, que es parte del Movimiento Evita, con Lautaro Tevez, que es parte del Movimiento Popular Dignidad, tratando de abordar desde esos costados qué se pone en juego en la elección del 14 de noviembre. ¿Qué está pasando en los barrios, no? No se puede pensar. la batalla electoral. El 14 de noviembre no hay amistoso que valga. El partido por los puntos ya se está jugando y se palpita en Radio Kermés. La batalla electoral, de lunes a viernes, desde las 19 horas. El mano a mano se vive con preguntas y propuestas en el 106.1. La batalla electoral. Lili Tomaso, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Se está sanitizando la Lili. Sí, sí, perdón, mamá, me agarraron distraída. Bien hecho, igual se puede hacer toda la vez. ¿Cómo corresponde? Sí, la verdad, volvimos a donde alguna vez fuimos felices. acá he venido al programa de Los Días Más Felices. Ah, los viernes a la noche, de 21 a 24, Martín Díaz y equipo, que va modificándose como toda dinámica de grupo, hace Los Días Más Felices. Está retomó con fuerzas ahora, el viernes pasado ya arrancó de vuelta para llegar al 14 de noviembre con la idea de tomarse un vino ese día, supongo. Sí, es que yo venía a eso siempre, venía a comer choripanes y... A ser feliz. A ser feliz. Claro, bueno, qué bueno saber eso, que en esta radio hay gente que viene a ser feliz. ¿Cuál es tu primer contacto con la política? ¿De nena, de adolescente? ¿Qué recordás? Y desde muy chiquita, porque te imaginas, yo me crié en Zona Norte, que es un barrio muy político y con mucha participación. Y vengo de familia de numerosa y todos peronistas. Así que mi contacto es desde siempre. Y lo que más recuerdo es... fiesta del Día del Niño, atrás de los piletones, claro. Tremenda fiesta, éramos un montón, mi papá entregando barriletes, mi mamá preparando la leche y un montón más de compañeros de la unidad básica con el Pepe, con todos los que estaban en ese momento, y después siempre tengo recuerdo de tipo ya más grandecita, a los 13, ya en Villa Parque, pues ya nos había tocado la casita en el 5000, así que ya politiqueamos para el Club de Villa Parque. Un acto también, que ni me, sé que estaba Berna, pero no me acuerdo para qué en ese momento. Porque era muy chiquita y siempre estaba metida. Así que... ¿Y tenés una definición de qué es la política? Así, bien tuya, barrial, de tu grupo, más allá de lo que podamos decir los demás o lo que digan los libros. Mira, De pibes con mis hermanos siempre se nos inculcó que la política, venimos de esa generación, digamos, cuando estaba Néstor, de la política como herramienta de transformación. Que por suerte somos de esa generación que no quedamos traccionadas con viejas políticas que por ahí hicieron mucho daño. ¿Cuántos años tenés, Lili? 34. Pero sos re joven. Sos una de las referentas mujeres más importantes que tiene el movimiento. Ay, acá en La Pampa. ¿Y cómo te referencias con eso, digamos, siendo vos referenta de un movimiento tan grande como el Movimiento Evita? Y la verdad es que es como me ven los demás, porque para mí yo soy igual que siempre. Siempre tengo esa necesidad de estar con mis compañeros. Hoy pasé un ratito a saludar a la JP, que están en Villa Parque, en Casa Pueblo. Me reclamaron que hace no sé cuánto que no comíamos chori. Bueno, nos atravesó una pandemia, nos atravesaron muchas cosas. También donde estoy hoy, que es un lugar institucional que no me permite por ahí tener tanto tiempo ya. Pero nunca me autodenomino referente. Si los demás me ven así... me siento orgullosa, para mí un honor. Durante la pandemia te vimos en los barrios amasando tortas fritas. Ahora estás en agricultura familiar. Sí. Estás ahí en la delegación. Sí, sí. ¿Cómo llevas eso, ese lugar de funcionaria? Y cuando ingresé fue tratar de dividirme porque me costó muchísimo largar. mis responsabilidades en el territorio, que no las largué porque no puedo, pero me costó mucho pasar de mi rol a funcionaria. Eso fue algo que no es que me costó porque me diera demasiado trabajo, porque es algo que siempre defendí también desde muy chica, la agricultura familiar, la milité, no sé, tuvimos prueba, ensayo, errores, de todo, pero bueno, pero decidí asumir el compromiso porque me pareció que si no llegaba uno de los nuestros, hay cosas que, por más herramientas que hayan en el Estado, a veces no bajan. Y ese es el desafío que estoy afrontando en este momento. Y como yo le digo a mis compañeros técnicos y a mis compañeros también del Movimiento Evita, esta gestión está arrancando, básicamente. Uh-huh. Porque la presencialidad arrancó hace 3-4 semanas. venimos de un gobierno macrista que nos dejó una secretaría que ya no era secretaría, era subsecretaría, y vaya a saber qué sería ahora si hubiesen seguido. Casi sin vehículos. Con despidos. Con compañeros despedidos, que todavía no se han reincorporado todos. Con vehículos rotos, básicamente destrozada. Así que de a poco se fue como resolviendo algunas cuestiones, poniendo en funcionamiento programas que son propios de esta gestión, y estamos con eso. Hemos logrado gestionar algo, y ahora estamos a full porque básicamente, como repito, recién arrancamos y es como querer salir a todos lados y no nos alcanzan los días, las horas, y los técnicos también. Ellos tienen la camiseta de la secretaría puesta, gobierne quien gobierne, y es tremendo poder trabajar con gente así. Buenísimo. Lili, ¿cómo estás? Hola, Mauro, ¿cómo estás? Muy bien. Una pregunta, ¿cómo se hace para ser, aunque a vos no te guste nombrarte así, referente en un barrio? Porque muchas veces el referente o la referenta es el canal directo hacia las personas que tienen poder, que tienen tomas de decisiones. ¿Cómo se hace para que las personas que van a reclamar algo a una referente o a un referente se llegue con ese mensaje exactamente como quiere la persona que necesita? ¿Y cómo se hace? A ver si entendí bien la pregunta. Siempre me toca atender en la secretaría casos que no tienen que ver con la Secretaría de Agricultura Familiar. Uh-huh. Pero entiendo que es donde los compañeros saben que nos van a encontrar, entonces van. Y bueno, y a veces te toca cruzarte enfrente a la Casa de Gobierno o llamar a algún lado, resolver desde otro lado, porque eso es algo que uno nunca lo va a poder dejar. Y también es verdad que cuando uno viene de por ahí, que tiene un poquito más de años en la política, le atienden más el teléfono. Entonces, bien. Lamentablemente, nuestros compañeros, aunque quieran resolver cosas, nos están todo el tiempo llamando, mandando mensajes, yéndonos a ver, porque a tal vecina ya se le llevó el rancho más no poder, porque a tal la internaron, porque hubo un caso de violencia, porque uh-huh. un montón de cosas que es así. Cuando uno lleva más años, hay compañeros que confían que vos sos la que uh-huh. el canal de comunicación, como lo acabas de decir. Claro, digo porque muchas veces la ayuda esa no llega. Sí. Y ahí es por ahí donde el referente o la referenta tiene algo de poder como para decirle a los dirigentes que ese caso no se está resolviendo como se debería. Sí. Es así. Nos toca a veces hacer de canal de comunicación con otras áreas a las que no correspondemos funcionalmente. O sea, uh-huh. yo estoy en agricultura, pertenezco al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y siempre me toca hablar con provincia, con el secretario, ¿viste? Vamos viendo también por dónde, si llamo yo o llama a otro compañero que tiene más llegada. Eso siempre pasa. Bien. Pero siempre fue así, digamos. Bien. Lili, para completar un poco este autoperfil que estábamos haciendo, sí, contaste de tu día del niño atrás de los piletones y la actualidad como responsable del área de agricultura familiar. Tu presencia es más visible desde que estás en el movimiento Evita. En el medio de todo eso, ¿cuál fue tu formación, tu orientación, tus alineamientos políticos? ¿Cómo se fueron dando en la adolescencia, juventud? Y cuando me metí de lleno, que podría decir, dejé de ir solamente porque iban mi familia, todo empezó, digamos, por una... Entiendo que también uno lo trae de cuna, ¿no? Pero te lleva... fue una generación que despertó a muchos jóvenes. A los de nuestra generación nos despertamos, o sea... Ya nos tocó ser partícipe de la historia. Claro, vos te referías al kirchnerismo o a Néstor. Sí, en vos ese tenías momento, 23 sí. años, 22 años cuando muere Néstor, por ejemplo, uh-huh. que fue un momento muy, claro, sí, muy revulsivo 22, en ese sentido. Sí, por ahí, uh-huh. 23, por ahí. Sí, sí. Y entonces militaste en el kirchnerismo, en algún espacio. Siempre en la JP. Siempre en la JP. Uh-huh. Siempre en la JP. Después, en una interna muy fuerte, me cruzo con compañeros de Levita, los admiraba, siempre me sentí identificada con esa forma de militancia, como más de arengar, más de expresión, ¿viste? Más combativa, sí. Sí, exactamente, no me salía la palabra. Sí, aparte el peronismo, también convengamos, el peronismo pampeano, con sus liderazgos fuertes, siempre ha sido un poco más burocrático que otros movimientos peronistas del país también, ¿no? Sí, el peronismo tradicional pampeano, sí. Más quieto. Sí, es más tranqui, sí. A veces dicen los pampeanos son re tranquilos. No son todos los pampeanos. Te puedo asegurar que hay muchas... Mira, están surgiendo organizaciones que antes no estaban, que siempre estuvieron en Buenos Aires, tienen capaz más de 20 años y acá recién están naciendo. Y yo los veo, los compañeros, también con esa necesidad de combatir. Uh-huh. Así que no entiendo que sea una cuestión por la provincia, sino también por quizá esa forma de hacer política. Las construcciones, y por ahí las urgencias. Yo creo que hay momentos en donde la urgencia te saca de esa comodidad y tenés que salir a pegar el grito. Y creo que tal vez es este el momento justo para salir a pegar el grito. Sí, tal cual. Estamos charlando con Lili Tomaso en la batalla electoral. Vamos a tomar un respiro musical y seguimos conversando con ella. Jóvenes, padres y abuelos, hemos visto caer parte de la historia de este único mundo que es lo poco que tenemos. Hemos visto llover un centenar de balas sobre inmigrantes que un lugar reclamaban. Y te hemos visto a vos sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. San Diego al fin llegó, se llama Elizabeth, es del Salvador. Lo que quedó de ella se juntó con su familia, lo que quedó de ella un abrazo recibió. Lo que quedó de ella un año nuevo festejó, lo que quedó de ella lo empujaron en un avión. Gracias a un soplón, sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. El quinto centenario, día de la raza, un nuevo aniversario, el primer genocidio que hubo en estos lados, imposible juntar agua con aceite, el mundo es una grieta, no resiste ningún puente, y ahí está el huevo, sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. envenenan lo que entra por la boca. Hay quienes envenenan lo que entra por la mente. Hay quienes envenenan porque les da lo mismo a todo. Hay quienes envenenan votando mal a un presidente. Y aquel se hizo cruel, sentado en un balcón, en un sillón como Nero, mirando cómo todo se quema. El 1% quiere esto torcer, el 9% tiene el poder. De lo que queda el 50 solo come, y el resto se muere sin saber por qué. Tantos años votando y casi nunca resultó. Nos piden los votos pero nunca perdón. Y así será el traidor, sentado en un balcón, en un sillón como Nero, mirando cómo todo se quema. La máquina, el búmetro al rojo, y vino esta guadaña y lo bajó un toco. Dejó al descubierto la gente de mierda que siempre odió a pobres, enfermos y viejos. Hoy 20 de noviembre, este duro 2020. Viví 300 años, pero cumplo 69. Que estoy en mi balcón, sentado en un sillón con la Biblia y un calefón, mirando cómo todo se quema. Batalla Electoral, de lunes a viernes a las 19 horas. Lautaro Tevez, buenas tardes, buenos días, ponele. Hola, buenos días. ¿Todo bien? Compañeros, bien, bien. Bueno. Al micrófono. Sí, al micrófono, disculpen. Bueno, micrófono. Recién llegando, disculpen la demora. La verdad que, bueno, venimos una jornada bastante heavy, digamos, en Villa Alicia, en militancia, pero bueno, acá estamos. Vos sos referente, es la palabra que estamos usando y que no les gusta. Bueno, nos digan otra. Del Movimiento Popular Dignidad, ¿sí es? ¿La Dignidad? ¿Cómo sí, es? El Movimiento Popular La Dignidad. Yo digo que soy trabajador de la economía popular, porque de hecho Bien. Soy trabajador de la economía popular. Bueno, contanos, resúminos, ¿quién sos bueno, y qué es el movimiento en su funcionamiento en nuestra en nuestro territorio? Es un movimiento que surgió de manera muy reciente. Prudencio Fernández es nuestro referente, que a él tampoco le va a gustar que le digan referente, seguramente. Yo soy el coordinador general. Bueno, él por cuestiones de salud un familiar no pudo venir, están como de Rivadavia, así que bueno, por eso me pidieron que venga a dar la nota. Igual estoy encantado de que me hayan invitado. ¿Qué es el Movimiento Popular La Dignidad? Bueno, es una organización que pertenece al UTEP, también como los compañeros, Evita. Bueno, es un sello muy reciente que está acá en la ciudad de Santa Rosa, y más que nada estamos trabajando la rama sociocomunitaria a través de comedores, merenderos, escuelas deportivas, una escuelita de fútbol, una de box. Y bueno, nosotros, desde nuestra lógica, somos basistas, tratamos de que, digamos, todas esas organizaciones que nosotros tratamos de fomentar, que no sean solo de contención, sino una opción superadora. Yo considero que la economía social, la economía popular, perdón, porque no es lo mismo economía popular que social, tiene que ser una alternativa al sistema capitalista, considero yo como militante social. Por eso lo que nosotros tratamos de hacer es siempre involucrar a los vecinos y a las vecinas en la política. Siempre insistimos con la política desde abajo, desde la izquierda. ¿Y sucede esto? ¿Está sucediendo? ¿Se suman las vecinas y los vecinos en Villa Elisa? Sí, se suman y tienen muchísimo para aportar, a veces mucho más que nosotros. De experiencia, yo considero que los sectores populares, el campo popular, es una fuente inagotable de sabiduría que a nosotros nos permite cotidianamente crecer como seres humanos y como militantes. ¿Vos sos de Santa Rosa? Yo soy de acá, de Santa Rosa, sí. ¿Y de qué, políticamente, cuál es tu... ¿Cómo te definís políticamente? Espectro basista. Basista secas. Bien, pero aproximame una definición que nos permita interpretarte. ¿Sos de izquierda, de centro izquierda, peronista, frentista, nacional y popular, liberal, qué sé yo? No, ¿cheto? No, para nada. Por ahí es complicado entender basista, digamos, porque... insistimos que la política tiene que salir de abajo hacia arriba, no presionamos ningún proceso. Yo soy, no creo en la vanguardia iluminada que va a llevarle recetas a la gente al barrio. Sí, si cualquiera me ve de afuera y dice, bueno, este es el mío de izquierda. Pero bueno, yo considero que hay muchas experiencias que han sido muy importantes para la construcción popular. De hecho, el peronismo no se considera ni de izquierda ni de derecha, pero considero que ha sido una herramienta grande también a la hora de la construcción. Ayer justamente lo hablábamos, y ahí va también la pregunta por respecto de lo que reflexionabas recién. Lo hablábamos con Luciano. Napoli, el intendente, a partir de lo que dijo Cristina el otro día, que suponemos, interpretamos en general, que es la lideresa más importante que existe en este momento para los sectores populares. Pero también planteaba el corset del capitalismo. El peronismo se admite como capitalista. Claro, ¿cómo va eso con...? En realidad no es de... El peronismo yo creo que no se asume a sí mismo ni de izquierda ni de derecha. Claro, pero capitalista no sí. Sí, bueno. Y ellos cuando dicen que lo que viene a ser el peronismo como la tercera posición, plantean la distribución de los recursos. Esa es la posición de ellos, que es el problema que tiene el liberal. El liberal a secas, la distribución. Si bien estoy como medio dentro de lo que podría llegar a ser un poco el peronismo de izquierda y de izquierda, entiendo igual esas posiciones, digo, las articulamos fuerte, y por ahí, qué sé yo, caer en las lecturas de, a ver, dentro del Frente de Todos sabemos que hay un espectro bastante amplio, que más inclusive vale, tenemos compañeros que son radicales, que se consideran de campo popular también. Que bueno, que obviamente que las lecturas son muy diversas, pero hay un lema del mayo francés que decía: pensar juntos no, empujar juntos sí. Y yo creo que eso es lo que tiene que... Está bien. La premisa que tiene que... Sí, y aclaramos, lo aclaramos ahora y para siempre y todo el tiempo, desde que existe esta radio. Nuestra mirada de estas cuestiones pretende ser profunda, genuina y que... esos matices que tiene el Frente de Todos, digamos, claro. Sean parte de la discusión natural y transparente de la política, no, porque estamos acostumbrados a que siempre que sale un posicionamiento interno diferente es una chicana, es una búsqueda de una oreja por acá y por allá. Bueno, simplemente. Sí, justamente la no neutralidad es nuestro posicionamiento, pero discutir en esa no neutralidad no es fácil tampoco, y lo asumimos como desafío. En esta radio hay desde peronistas tradicionales hasta peronistas kirchneristas, hay gente de izquierda, hay anarquistas, y en este contexto electoral estamos todos intentando defendernos como pueblo. En este contexto electoral, ¿qué están haciendo en Villa Elisa? Nosotros, aparte de trabajar desde la economía popular, decidimos tomar a través de una asamblea un posicionamiento de respaldo al Frente de Todos. De hecho, hoy abrimos un local en conjunto con la compañera de la Biblioteca Popular, Miguel Ángel Gómez Drummel. Estuvieron compañeros de la Cámpora también con nosotros. Y bueno, sabiendo lo que se viene y lo que está del otro lado, que... Obviamente que hubo errores, eso va a ser indiscutible. Yo creo que lo he discutido con muchos compañeros, por ahí se dice no, que la pandemia. Yo creo que la pandemia nos tendría que haber encontrado todos juntos en el territorio. No creo que tendría que haberse generado tanta desarticulación. Creo que por ahí la elección no se encaró de una manera, fue una elección muy virtual, siento yo, que no fue una, por lo menos en las PASO no hubo mucho contacto con la gente, que nosotros estamos muy, muy sorprendidos y hasta asustados de eso. Pero bueno, después de diálogos, de escuchar también a los compañeros de por qué se había encarado así, decimos, bueno, tenemos que trabajar juntos, sí o sí, sabiendo esto, ¿no? Lo que está del otro lado, y que los trabajadores de la economía popular, a los vecinos de pie, cómo nos va a afectar. Convengamos que lo primero que planteó el macrismo fue una reforma laboral de entrada, sin piedad. Entonces, por eso nosotros consideramos que hay que apoyar al Frente de Todos, y por eso formamos parte del Frente de Todos a nivel nacional. Acá no somos un partido político, nosotros no tenemos partido político. Por ahí lo que tiene la dignidad, que ha tratado de adecuarse también a las características territoriales donde trabaja. Por ahí tenemos compañeros de la dignidad que han articulado fuerte con otras organizaciones. En Buenos Aires formaron un partido político que se llama Movemos. Acá no tenemos partido político, en otros lugares directamente han ido como La Dignidad, por ahí alguna posición más a la izquierda, por ahí una posición más a la centroizquierda, pero siempre del lado del pueblo y de los sectores populares. Bueno, Lautaro, acá hay un mensaje para vos. La pregunta. Perfecto, mensaje. Bueno, hay un mensaje para vos, Lautaro. Un abrazo enorme a Lautaro, luchador del territorio, incansable, comprometido. Un abrazo enorme a él y a Radio Kermés por estas producciones. Marcos deja un mensaje directamente para vos. Y una pregunta puntual, ¿qué necesita Villa Elisa desde lo territorial? Porque es uno de los barrios que también recorro por el laburo que hago todos los días de cronista, que ha pasado por todas las situaciones, ha pasado por inundaciones, ha pasado por necesidades, y ayer lo decía el propio Luciano Di Napoli, cuando el vecino o la vecina necesita algo, no importa de qué lugar de política venga, sino que necesita que se solucionen. Él como dirigente, en este caso con poder de toma de decisiones, te pregunto a vos como referente de un grupo que está trabajando en el lugar y seguramente que ustedes conocen la necesidad real de los vecinos y vecinas. Sí, aparte también estar en Villa Elisa, tenemos una construcción bastante embrionaria en Villa Santillán. Generalmente lo que te piden los vecinos es obra pública, trabajo, básicamente eso. Hoy el vecino santarroseño lo que pide a la gestión es eso. Las cloacas, el asfalto. Y después, bueno, nosotros como organización social también hemos tenido que enfrentar situaciones difíciles. Nosotros recibimos muchos ingresos a través de Desarrollo Social de Nación, pero bueno, a veces tarda mucho. Yo creo que pues eso se puede mejorar de cierta manera, porque a veces se rasca el fondo de la olla. Hemos articulado, por ahí hemos tenido que pedir en alguna oportunidad ayuda a los compañeros de la gestión municipal, inclusive de la provincia también, porque a veces no damos abasto a la hora de abordar la situación social. Es muy difícil, sinceramente, sabemos lo que se heredó también, porque no estamos ajenos a eso. De hecho, a mí me transformó en trabajador de la economía popular, me transformó Macri. Yo antes de Macri fue antes y después de Macri mi vida. Entonces, por eso también hoy estoy acá, de este lado, ¿no? Pero sino básicamente lo que te pide el vecino es eso. Y muchas veces, lo hablábamos con los compañeros, tenemos una buena relación con la gestión municipal, militante, y se lo decía muchas veces, capaz que no son cuestiones de recursos, sino de contacto directo. Sí. No un contacto tan artificial a través de las redes, sino que, claro, que no es necesario muchas veces, por eso insisto, no. Obviamente que se necesitan recursos porque no vamos a... Claro, sí, sí. Pero, a veces molesta más una pose que una falta de plata. Bueno, y la verdad que es que algo que sabemos todos, que una crisis habitacional tremenda en Santa Rosa, donde los vecinos te están pidiendo, nosotros en Villa Elisa lo que tenemos mucho son familias muy numerosas, donde viven 15 personas en un domicilio, digamos. Entonces, o construyen atrás, que es algo que nuestra generación fue muy golpeada en ese sentido, porque, qué sé yo, hace 20 años atrás por lo menos capaz que tenías acceso a un auto, una casa, una vivienda. Un terreno, claro. Y hoy nuestra generación es la generación sin nada, ¿viste? En ese sentido, no puedes acceder a una casa, no puedes acceder a un trabajo digno. Entonces, muchas veces por ahí en los sectores que más carenciados están en la sociedad, inclusive la alimentación, hoy es una locura. Creo que no hay un control de precios serio de parte del Estado en ese sentido, lo tengo que decir. Entonces yo siento que, obviamente que no es lo mismo, pero necesitamos una presencia del Estado más fuerte todavía. Les pregunto a los dos. Estamos hablando con Lautaro Tevez y Lili Tomaso. Exacto, a les dos les pregunto. Y yo hago pivotear el micrófono, mirá. Sí, ¿qué opinan del decreto presidencial que plantea la conversión de los planes sociales a trabajo genuino? Lili, si querés arranca vos. ¿Cuál es el posicionamiento de Levita o tuyo? Sí, la realidad es que una cosa es hablar de empleo, digamos, que un trabajador que tiene un empleador, y otra cosa es hablar de un trabajador que ya tiene un trabajo, pero que le faltan derechos laborales, en el sentido, no tiene un aguinaldo, no llega a fin de mes, no llega al mínimo vital y móvil, y por eso necesita lo que en este momento, a través de la ley de emergencia social, logramos, que fue lo de potenciar trabajo, que es un programa, que es el 50% de un salario mínimo vital y móvil. Lejos de ser un plan, es un paliativo, si se quiere decir la palabra, para que esos compañeros que son trabajadores Y que están trabajando. Claro, y esa es una diferencia importantísima, claro, me parece, con lo que se ha popularizado como un plan, ¿no? Claro. Es un refuerzo de una actividad económica, en general cooperativa o comunitaria. Sí, sí, o compañeros que digamos, que les golpeó Macri, como el compañero Lautaro lo acaba de decir. De repente vos tenías un trabajo como yo, y de repente tuve que ponerme a hacer empanadas y tortas fritas para poder comprar pañales, porque encima me quedé sin trabajo, embarazada, plena era Macri. Entonces, pero bueno, sin irme demasiado por las ramas, digamos, por lo menos de mi parte, esa es la postura. Una cosa es hablar del empleo con empleador y otra cosa es hablar del trabajo. Y para redondear esa postura de manera más clara y más contundente, ¿lo que está haciendo el Gobierno Nacional te parece que es un camino correcto o no tanto? Sí, sí, porque se está haciendo cargo de la situación. Uh-huh. Está reconociendo a un sector que antes no era reconocido, que hubo que arrebatarlo con una ley, digamos, en un contexto de crisis social tremenda. Y entiendo que hay muchas fichas puestas a transformar, digamos que básicamente, pasándolo en castellano y resumiéndolo, Alberto lo que quiere es que estos compañeros y compañeras de la economía popular puedan llegar a ese salario mínimo vital y móvil y o superarlo, digamos, sin la necesidad de que el Estado tenga que seguir pagando ese potencial trabajo. Uh-huh. Lautaro, ¿tu posicionamiento frente a esto? Yo creo que es polémico, de cierta forma, porque si el sector privado va a poder garantizar las condiciones como para que los compañeros puedan estar mejor, fantástico. Es reconocer un montón de trabajadores que más allá de que nosotros consideramos que la economía popular tiene que garantizar el buen vivir, la verdad que lamentablemente hoy estamos muy lejos de eso, por más que yo todavía me considero medio romántico en ese sentido y creo que la economía popular tiene que generar una alternativa de producción que el sistema capitalista no va a poder generar por la contaminación, polución o lo que sea, que es una lógica que la economía popular discute mucho puertas hacia adentro, la cuestión de la ecología. Entonces, yo sinceramente desde ahí me siento como una especie tironeado porque considero que nosotros dentro de la economía popular ha sido muy difícil que podamos garantizar condiciones óptimas para la clase trabajadora, pero al mismo tiempo me digo, bueno, si las empresas se van a hacer cargo de la situación, fantástico, pero si van a tener 3 meses a una persona con un potencial trabajo, y entonces ahí la discusión es otra. Si van a tener una representación sindical decente, fantástico. Yo creo que lo que pasa es que es perfectible eso. Uh-huh, uh-huh. Es perfectible. Dina Sánchez de la UTEP, justamente, uh-huh, la semana pasada salió a cuestionar fuertemente este posicionamiento y planteó que es el, digamos, la precarización de los 90. Esto ya se vivió. Claro. Pero bueno, es como vos sí, decís. Sí. Digo, sí, es una complejidad. Digo, sí, sí. Por eso, como yo te digo, si van a haber una representación sindical, si no van a explotar, porque digamos nosotros podemos decir que en la economía popular estamos lejos del buen vivir, pero yo no creo que dentro de una Shell vayan a estar mejor. Entonces, esa es la discusión para mí. Si los dirigentes gremiales en serio van a representar a los trabajadores, bueno, ahí entonces la discusión sería otra. Esperemos que se complemente con un montón de cosas como para no generar un nuevo precariado, uh-huh, digamos. Uh-huh. Acaban de contar sus historias personales. No creo que sean extraordinarias en el sentido de que durante el macrismo fueron para atrás mal. Sus vidas cambiaron para peor. Perdieron su laburo, en tu caso embarazada. ¿Por qué les parece que una porción social a la que seguramente le pasó lo mismo, o parecido, o peor, sigue votando a ese sector político? La pregunta, discúlpame. ¿Por qué sigan votando? Porque yo creo que el elector castiga donde más duele. ¿Y dónde más le va a doler, digamos, a esta fórmula? A su principal enemigo, al que más lo puede llegar a, digamos, a combatir en una elección. Porque si vos, igualmente creo que se perdieron votos por varias por varias vías, ¿no? Sí, más allá, por pero, supuesto, de la interpretación fina, claramente sí. Hay una porción del electorado importantísima que enojada. Vota estas políticas. Vos decís sí. Que es como para castigar al gobierno nacional sí. Que no hizo todo lo que se esperaba, van al sector más polenta de los que están enfrente, digamos. Sí, por lo menos yo hago esa lectura, digamos. Hay quienes hacemos esa lectura y quienes no. Que es un voto castigo, creo que el elector pega donde más duele, te quito el poder y a ver qué haces. Y también partamos de una base, digamos, yo no sé si los votos están solamente en los que no fueron a votar. Lo que sí sé es de que hoy hay más, digamos, más electores con segundas dosis y en ese momento recién se estaba abriendo todo. Uh-huh. Es decir, de repente no me dejaban salir ni a la esquina, no sé, se me murió un familiar y no lo pude despedir y de repente abren todo y tengo que ir a votar. Uh-huh. Entonces, a este gobierno le tocó dar las peores noticias que a cualquier otro gobierno le haya tocado. Mm. Y aún así, digo, sumate Lautaro más vale sí. En la conversación, mi pregunta va más allá del episodio de la PASO. En 2019, con Macri fresco y con las condiciones sociales y económicas peores de la historia nacional, casi, o ahí podemos comparar con algún otro momento, Macri sacó más del 40% de los votos. Y ahí hay votos que son de sectores populares. Empobrecidos sí. Por el propio Macri. Yo claro. Creo que es un problema de sentido común, me parece. Que los medios de comunicación están machacando permanentemente. Bueno, yo creo que los medios están concentrados. Y hoy muchas veces las batallas se dan en esos medios, siento yo. Que las luchas van allá, más allá del territorio, sino que se dan en los medios de comunicación y que hoy lamentablemente hay un monopolio muy grande que no solamente escapa a digamos, no es solo que el rico va a salir y va a votar al neoliberal, al gorila, sino que inclusive hay una aspiración de clase dentro de los sectores populares también, donde lamentablemente eso penetra en la psiquis de pueblo, digamos. Y porque se vive este espíritu individualista, sálvese quien pueda, y esa también un contrasentido que tenemos que generar nosotros las organizaciones sociales. Por eso yo también resalto siempre la importancia de la economía popular, porque no es solamente un sistema de producción desde lo económico, sino también desde lo simbólico. Y lo simbólico está esto, la cooperación entre los vecinos, entre los sectores populares. Y bueno, lamentablemente yo creo que ocurre esto, digo, porque por lo general hoy hablabas con, digamos, los medios, disculpen si lo digo así, yo lo voy a decir sin filtro, Clarín y... Uh-huh. Sí, más vale. Digamos, hoy transmiten toda su propaganda, hoy, digamos, los medios no tienen nada independiente, son medios de propaganda permanentemente, y no sé cuántos canales son del Estado, pero estoy seguro que es una minoría comparado con lo que... con lo que son de ese sector. No. A mí me da la impresión que lo que plantean los movimientos populares es la batalla cultural, sí. Pero que eso no se está viendo justamente en las dirigencias, porque la campaña, incluso estéticamente, fue más parecida a la estética macrista que a las muchedumbres o a las multitudes o a las necesidades. No sé, por dar un ejemplo, yo miro la cartelería de Tolosa Paz y para mí es una propaganda de un shampoo, de Dab, qué sé yo. Es una mujer con el pelo radiante, que ahí uno poco de batalla cultural le ve creo, a la cosa. Yo creo que es igual lo que transmiten los medios de parte de la compañera. De hecho, ella, nosotros, ha tenido una buena relación con La Dignidad, ha estado en Buenos Aires con los compañeros. Contanos, dale. No, eso básicamente, o sea, digamos, se ha podido articular bien, digamos, yo no soy orgánico en ese uh-huh. En ese lugar, pero yo creo que una cosa que han transmitido los medios también molestó mucho algunas declaraciones que hizo en algún momento, que yo siento que también que son cosas que molestan porque es mujer, uh-huh. Digo, porque si lo hubiese dicho, ¿cuántas cosas dijeron los neoliberales? Lo del garche, el peronismo garche, claro. El peronismo se garcha. ¿Cuántas cosas tremendas han dicho? Sí, tal cual, y sí. Estamos y nos concentramos en algo tan una chiquito, pavada, sí. En algo tan chiquito, sí. Como que no siento que el gorilaje no te perdona una, no perdona una, hay que tener mucho cuidado también con las cosas que se dicen más en época de campaña, sabemos, bueno, que algunas macanas que se mandó Alberto también. Poquito bueno. Tiempo de estar en la elección. Y hay poco margen para mandarse claro. Cagadas pero, en este contexto. También digo, sabemos que todos los sectores que salieron a pegarle, digamos, tan lejos de ser el monumento al... A la dignidad. Sí, hiciste un ejemplo justo de Tolosa Paz con el tema del champú, porque después de toda la tierra que se comió en La Plata, sí. Necesitaba crema de enjuague. La estética de la cartelería, ¿no? Claro, no, no, por ahí capaz una campaña más dirigida hacia la clase media. Exacto. Que bueno, que lamentablemente la clase media lo que tiene que es la clase. Ha sido la solución y los problemas de la Argentina en las elecciones. Entonces, bueno. Sí, obviamente que hubo errores y que bueno, que yo siento que ahora se están corrigiendo, empezando a militar más fuerte en los barrios, que los necesitaba. Uh-huh. Liliana, una vez me dijiste en una entrevista una frase que nos gustó a nosotros aquí en Radio Kermés y titulamos así: el gobierno tiene que salir de la agenda de los políticos y ir a la agenda del pueblo. ¿Los anuncios que se hicieron es la agenda del pueblo o son anuncios de campaña? Ay, qué pregunta tan comprometedora. veo voluntad en varias cuestiones y veo anuncios que también se podrían haber hecho antes. La realidad también es lo más de lo mismo de lo que ya dije anteriormente. Recién se está abriendo todo, se está, digamos, permitiendo realizar otro tipo de trabajo, de lo que sea de contacto con la gente. Uh-huh. Recién estamos perdiendo el miedo, recién estamos pudiendo juntarnos como hoy acá en la radio, cuánto hace que no se podía hacer. Entiendo que, digamos, obviamente soy parte de este gobierno. No solo fui parte en el proceso, es la primera vez que soy parte en el proceso electoral y después también parte del gobierno, de la gestión, es algo que antes no pasaba. Entonces, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero quienes venimos del otro lado del mostrador lo atravesamos para mejorarlo. Así que desde nuestro lugar entiendo que tenemos responsabilidad. Y hay dirigentes que, como dice el compañero, tienen que ser un poco más cuidadosos, porque lo que ponen en riesgo son los intereses de los trabajadores y de los humildes, y de los que peor la pasan. Hacemos una bonita página musical y volvemos para el cierre acá en la batalla electoral. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podemos con lo que sucede, porque no puede con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Porque es la memoria, ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no. Se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera, puede con nuestra canción. Parece frágil pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no puede con nuestra canción. Parece frágil pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no puede con nuestra canción. Parece frágil pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no puede con nuestra canción. Parece frágil pero no se entrega. Ya hay gente pidiendo la hora, ¿eh? Si acaba esto, vamos a cerrar la batalla electoral en su segundo capítulo. Así que, Lili, Lautaro, aprovechen para decir lo que tengan que decir. ¿Viene el Chino Navarro? ¿Ahora? ¿Ahorita nomás? Sí. ¿En estas horas? En un ratito ya lo vamos a buscar y vamos a tener una cena y mañana arranca su recorrido. ¿Y sabés qué actividad va a hacer? Sí, se ¿Hay un acto en Fortín? En Fortín, mañana de tarde. ¿Y se reúne con el gobernador? Se reúne con el gobernador temprano, después se reúne con algunos espacios, no con todos, pero con los que logramos. Tuvimos 24, 48 horas para armarlo, así que bueno. Nos reunimos algunas organizaciones, en realidad binomio, y para hablar un poquito de esta cuestión electoral, con aquellos heridos que por ahí no fueron a buscar a todos los compañeros para ser parte de este proceso electoral, como si los votos no sobraran. Así que vamos a tener un encuentro en ese marco y después a recorrer trabajo y militancia. ¿Tenés un pronóstico para el 14 de noviembre? No lo tengo. En realidad sí lo tengo, pero... No lo quiere decir. No. Bueno, es cábala. Sí, mejor. ¿Lautaro? No, lo único que quería decir es llamar a los compañeros, vecinos y vecinas de Santa Rosa a apoyar la alternativa que yo creo que a nosotros nos va a permitir avanzar en cuestiones de derechos y en, que para mí es el frente de todos. Más obviamente que bueno, no se han hecho todas las cosas bien, yo siento que se pueden pulir un montón de cosas, pero bueno, yo siento que hoy en día es la alternativa que a nosotros nos va a permitir avanzar como sociedad. Para no volver a cometer los mismos errores que se cometieron antes, el voto castigo, hacer un poco de memoria también en todo eso, a dónde nos condujo a los argentinos, ese sentido común. Y bueno, básicamente yo lo que invito es a los vecinos a participar, a animarse a construir desde abajo, desde sus lugares, y no, básicamente eso nomás. Les agradecemos que hayan estado en esta batalla electoral. Van a pasar más organizaciones, ¿eh? Sí, claro. Del campo popular, feministas, nos interesan todas las perspectivas de acá al 14 de noviembre. 14 de noviembre. Bueno, mañana es distinto. A esta misma hora vamos a estar charlando con gente de otra vereda. Viene Poli Altolaguirre, que es dirigente radical castigado en la interna y que está ahí laburando para el macrismo, fagocitados por la alianza de derecha neoliberal. Vamos a ver qué consideran nosotros. Ellos. Pero bueno, y es uno de los primeros que dijo que los planes tenían que trabajar. Sí, sí, sí, sí, sí. Las cinco listas de Cambiemos decían lo mismo. Mi pronóstico, perdón, ¿puedo decir algo? Sí, sí, claro. Mi pronóstico es que la damos vuelta. ¿Crees que la damos vuelta? Bien, que la damos. Yo también quiero que la demos. Segundo capítulo de la batalla electoral, nos reencontramos mañana a las 7 de la mañana. O de la tarde. Chau. Voces, miradas, perfiles, historias y alguna chicana. La batalla electoral.